1. Identifica el centro de interés. Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Esto es lo que se denomina el centro de interés. No tiene que ser necesariamente el objeto que esté en el centro de la foto, ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen. Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres fotografiar. 2. Rellena el encuadre. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese algo, asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, quítalo. 3. Apóyate en las líneas. Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan forma y contorno. Con ellas, dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a la imagen. Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto. 4. Trabaja el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de las líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. El flujo crea la ilusión de movimiento o ausencia de movimiento si se desea. Las líneas diagonales se consideran generalmente más dinámicas, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más estáticas. Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tu fotografía. 5. Juega con la dirección. La dirección es similar al flujo, también crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. 6. Los elementos repetidos. La repetición de algún elemento da un sentido de relación de distintas partes de una imagen. En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos como el sentido de la unión y el compañerismo. 7. Los colores siempre dicen algo. Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos. Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. El color tiene una importancia determinante en la composición. En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuestra foto. 8. El interés de los grupos de tres. Parece existir una percepción especial de los números impares en fotografía y en especial de los grupos de tres elementos. Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento. Con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés. 9. La regla de los tercios. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podemos comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3x3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés. Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras, nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del cuadro recaen sobre esas intersecciones. Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de estos cuatro puntos, conseguimos una imagen mucho más interesante. 10. El espacio negativo. Se considera espacio negativo los grandes espacios vacíos, normalmente en blanco y negro, dentro de una fotografía. El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto de un espacio vacío, nos permite transmitir una información adicional de soledad, aislamiento o calma a la imagen. 11. Trabajando las tres dimensiones, frente y fondo. El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas. Lo importante es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés. La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo. 12. El enmarcado natural. Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Cualquier elemento que encierre el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.